Este relato no es normal, ni tampoco una historia usual, porque nuestro protagonista habita en la luna y tiene millones de años luz. Rumores dicen que él empezó siendo fragmentos del sol después de la explosión del Big Bang, otros que fue abandonado por su especie en un viaje al espacio, pero su origen quedará incierto. Su hogar es la luna, se dice que puede verse su silueta sentado sobre ella cuando ella está menguante. Al no tener amigos de su especie o alguien que entable una conversación directa con él, pasa sus días escribiendo, inspirado por estrellas fugaces que pasan junto a él refiriéndose a ellas como musas nocturnas que hacen que su melancolía sea algo más grata mientras ve lo inanimado que puede ser su entorno, lleno de constelaciones y meteoritos que se mueven en una dirección atraídos por alguna fuerza. Su libreta se dice que son pedazos diminutos de los anillos de Saturno unidos por magnetismo, y su bolígrafo es la punta de una estrella que encontró enterrada en la luna. El hombre de la luna, su padre, habla con él cada 50 años, cuando ve que es necesario hacerlo, pero no deja que el niño se aleje de él, tal vez por miedo a que se vaya a vivir en otro planeta o que algún impertinente cometa le lleve hasta la Tierra y descubra la impureza de los de su especie en comunidad. Tal vez ese sea su hogar hasta que en sueños pueda llegar a la Tierra sin distanciarse de su padre, y hasta que sea posible seguirá escribiendo para las estrellas, siendo parte del cosmos por la eternidad.